सारी रात जागी ना सोई वे तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे Tengo ni idea. Hoy tenemos un día de viaje y esta mañana viajábamos a Irlanda y hoy le voy a invitar a viajar un poquito más lejos. Bueno, un poquito, bastante más lejos. Y bueno, vamos a ir hasta la India. Si la radio tiene momentos hermosos, llenos de mucha ilusión y satisfacción, es porque se llena de juventud el estudio. Y eso nos gusta muchísimo, porque los jóvenes, que es el futuro, los jóvenes que, en fin, que siempre pensábamos que los jóvenes no hacen nada, se quedan ahí tan tranquilos, no piensan, no hacen. No, eso habrá un sector de la población que posiblemente tenga esa situación que, en fin, les invita a no tener mucha acción. Pero cuando encontramos jóvenes que están llenas de vida, de acción, de ilusión, de ganas de descubrir el mundo en todas sus facetas, en toda su expresión, pues, en fin, es un placer tenerles aquí en el estudio. Y le queremos dar la bienvenida a Clara Esquina. Buenos días. Buenos días, Alex. Clara Esquina estuvo hace tiempo aquí, nos conversó, estuvimos hablando con una amiga que ahora estaba en Noruega y que iba a viajar a la India. Y viajó, ¿estás ahí? Sí, ahí estamos ahora mismo. Sí, ¿y qué tal? Muy bien, estamos en un programa de bachillerato internacional y acabo de terminar mis primeros 4 meses allí. Sí, ¿qué cambio? Muy grande. Un cambio muy grande, sí. ¿Impresiona? Mucho. La cultura es muy diferente. Eso es. Y entre la cultura, el viaje, también haces amistades. Y ahora vienes acompañada de Pascuala Figueroa. Buenos días, Pascuala. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Muy bien, muy contenta de estar en España. Sí. Pascuala es chilena, es de Temuco, de una región maravillosa del sur del país, donde la naturaleza es esplendorosa. Y, en fin, viajar tan lejos, Pascuala, también algo importante, ¿no? Sí, fue una locura. Yo nunca había salido de Latinoamérica, por así decirlo. Y cuando viajé por primera vez, mi primer viaje fue a París, porque tenía que hacer escala para llegar a la India. Fue una locura. Fue tantas horas en un avión ver el mar, una locura. Todo mar, ¿no? Sí, muy lindo. Impresionante. Las cosas de la India, hablábamos esta mañana de algunos aspectos de los países, en este caso hablábamos de Irlanda, ahora podemos hablar de la India, que la renta per cápita son 470 euros. Eso manifiesta, y son más de 1.400 millones de habitantes, eso manifiesta que la vida es bastante compleja ahí, ¿no? Mucho. Hay muchísima pobreza, pero también es un sitio de muchos contrastes. Entonces, igual que puedes ver un montón de pobreza, al otro lado también te encuentras un Tesla, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero son muy poquitos. Entonces, está complicada la situación. Cuando se habla de pobreza, ¿se refiere a qué? ¿A la pobreza económica, pobreza física, pobreza intelectual? ¿A qué llamamos pobreza en la India? Pues sobre todo económica y bueno, nosotros hemos estado viendo gente que vive en un trozo de aluminio o gente que vive en la calle, hay muchísimos, obviamente intelectual bueno también hay, pero como no tiene ninguna relación con la gente que tiene el otro tipo de pobreza. ¿Y eso te llama la atención, esa situación? ¿Tú crees que eso debiera ser normal en todo el mundo o no debiera ser normal? ¿No debiera haber esa pobreza? Nadie debería vivir en esas condiciones que nosotros hemos visto. Uh-huh. Y no es nada justo. Y en todo caso, ¿qué se hace? ¿Tú sabes algo de las autoridades? ¿Qué se hace para que esta pobreza se vaya reduciendo? Si es que es tan implacable, ¿no? Ahora mismo, desgraciadamente, tienen un presidente que se llama Modi, que es de extrema a extrema derecha, y lo que está intentando es favorecer el hinduismo, el extremo hinduismo, y discriminar mucho a la gente pobre y a la gente que practica el que es árabe, básicamente. Entonces no van por buen camino. Aunque en estas últimas elecciones ha sacado muchos menos votos que las anteriores, pero aún así sigue ganando. ¿Sabes tú algo de hinduismo, Pascuala? Sí, bueno, es la religión más común de India. Son ellos los que, ¿cómo se dice?, que veneran a las vacas. Tienen muchos dioses. Y esos, como son la mayoría en India, son como los más importantes. ¿Y el trato con la gente, con las personas, si has podido tener la oportunidad de convivir con la gente normal y corriente de ahí? Bueno, nosotros vivimos en un colegio, en un internado, entonces normalmente solo nos vemos entre nosotros a los estudiantes internacionales y a los profesores y a los trabajadores del colegio, pero no podemos conversar mucho con ellos por la barrera del idioma, porque nosotros nos comunicamos en inglés y ellos en marathi, que es el lenguaje local, o en hindi. Y como nosotros no sabemos ese idioma, es un poco difícil. Pero cuando vamos afuera, ya sea por extracurriculares o por viajes, porque hicimos un viaje por India recorriendo algunas ciudades, ahí sí podemos interactuar más con ellos y muchas personas de India nos traducen un poquito. ¿De las ciudades visitadas, Clara, te impresionó alguna particular? Sí, bueno, estuvimos viajando por el norte de India, también fui a Delhi, pero a mí lo que más me impactó fue ir a un pueblecito que hay como a 20 minutos del colegio. Me quedé un fin de semana con una familia de acogida y era una familia muy, muy, muy pobre. Dormimos en el suelo al lado de búfalos con toda la familia en una sola habitación y fue muy impactante. ¿Vivir con búfalos? Sí. Ellos, su casa era solo una habitación y la cocina. La cocina era básicamente una piedra con fuego en el suelo y luego la habitación era también donde estaban los búfalos, ponían una mantita en el suelo y ahí nos tomábamos todos los miembros de la familia, yo y una amiga. ¿Te impresionó? Sí, era porque son cosas que solo ves en la tele o solo escuchas que suceden, pero estar ahí es impacta mucho. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues, no puedo decir que me encantó, porque obviamente esas cosas no son bonitas de ver, pero la familia fue tan, no sé cómo decirlo en español, welcoming, como que... Acogedora. Acogedora. nos hicieron una comida riquísima, siempre intentaban que estuviéramos bien, los niños nos llevaron con ellos a otras casas de sus amigos. ¿Y cómo en otras casas? Pues también, bueno, sí. O sea, había de todo. A Pascuala, por ejemplo, le tocó una de una familia con un poco más de dinero, pero aún así se veía la gran pobreza que hay. ¿Y esa pobreza está reñida con la hospitalidad? No. Yo creo que del revés. O sea, he visto que las familias que tienen más dinero suelen ser menos acogedoras que esas familias que no. Que para mí, yo al final intercambiamos números de teléfono, porque eso también me sorprendió, que no tenían agua corriente, pero sí tenían un teléfono, que es también es como, mira dónde hemos llegado. Pero bueno, y eso. Al menos también necesitan comunicarse, ¿no? Claro, sí. Si no, como quedan absolutamente aislados de todo. Aislado. ¿No? Sí. O el teléfono les ayuda de alguna manera, ¿no? Sí, eso es bueno, pero también, una de las primeras cosas que me preguntaron era que si tenía un iPhone. Porque es lo que ven en la tele y es como, si tienes un iPhone es como, wow. O también hablaba mucho de Coca-Cola y me da mucha pena que eso sean justo las únicas cosas que le lleguen, la propaganda de las grandes multinacionales. Supongo que eso es lo que se vende ahí, ¿no? Sí. Y en esa experiencia tuya, Pascuala, ¿qué cosa fue lo que más te llamó la atención? Bueno, como dijo Clara, mi familia era un poco distinta. De hecho, me parece que ellos tenían dos casas, porque en una nos recibieron, comimos, y en otra casa dormimos. Ellos sí tenían agua corriente. Entonces, lo que más me impactó, diría yo, es que nos invitaron a la casa de sus amigos, porque nosotros estábamos conviviendo más que nada con los niños de las casas, porque, claro, los padres tenían responsabilidades. Nos llevaron a la casa de una amiga de la niña con la que yo me estaba quedando, y era una mansión, era literalmente una mansión. Y no podía creerlo que todos fueran como amigos tan normalmente, uh-huh. siendo que tienen esta gran brecha salarial y de vida, porque al final uno vive en una mansión, tiene gente que le hace la comida, y los otros son las personas que hacen la comida. Eso Pero eso indica que hay una relación humana en ese aspecto, aparte de la diferencia económica, ¿no? Sí, pero de verdad que era impactante ver las casitas pequeñas y esta mansión enfrente de todo. Estaba cerca de ella, ¿no? Sí, estaba al lado. Y ese contraste, ¿cómo se pueden asumir así de una manera tan simple o sencilla? No sé, ¿es complicado a entender eso? Sí. ¿Te complicó a ti entender esa situación? Sí, la verdad es que yo no podía creer que hubieran familias con tanta... ¿Cómo le explico? Con tanta diferencia, pero en el mismo lugar. Uh-huh. Eso sí era una locura, porque la mansión era, yo creo que, más grande que todas las casas que hemos visto nosotros en la India. No sé, es apasionante la India, en todo caso, ¿no? Uh-huh. La visión de la vida, bueno, Clara, es otra visión que ellas tienen respecto a lo que vemos desde el mundo occidental, ¿no? Sí. Hay, bueno, es que también India es un país tan grande, con tanta gente, que se tiende a generalizar también qué es lo que piensan, y hay gente de todo tipo. Pero yo he tenido conversaciones muy buenas, muy profundas con muchas de mis compañeras de habitación, que las tres son indias, por cierto, por eso. Mm-hmm. pero luego también ves que las prioridades de la familia indias son muy diferentes a las de aquí. Por ejemplo, con lo académico, ellos son muy, muy, muy estrictos. Mi compañera de habitación, cada vez que tiene una llamada con mi madre, yo me voy de la habitación porque me daba mucha pena escuchar cómo le exige tanto. Pero yo creo que eso está cambiando. O por lo menos con la gente con la que nosotros estamos, creo que en esta generación está cambiando y están... No sé, a ver, también están en Asia. Y en Asia suelen ser mucho más exigentes académicamente. Además que también los grandes cerebros de ahí, de la India, están en Estados Unidos trabajando. O sea que hay todo tipo de personas ahí, en todo caso. Sí, ¿no? Sí, exacto. Hay de todo. ¿Y la vida normal, corriente, autobuses o trenes? O ¿fuiste a algún mercado, algún sitio donde pudieras percibir la vida diaria? Sí. A ver, también, como ha dicho Pascuala, nosotros vivimos un poco en una burbuja, que es lo que me daba mucha pena al principio, porque pensaba, bueno, he venido a India y no voy a conocer India. Pero luego, cuando hemos ido viajando, sí que hemos ido varias veces en bus. En tren yo nunca he ido, pero me han dicho que está muy bien también. Aunque los buses, por ejemplo, los que yo me monté no tenían puerta, había mucha, mucha gente. Y una cosa que me llamó la atención era que los hombres tenían que pagar al montarse al bus, las mujeres no. Mm. Es más avanzado, ¿eh? Sí, es verdad. Y luego también en algunos de los trenes que vimos, lo que pasa es que no nos montamos, había también un vagón solo para mujeres, que también me impresionó porque aquí... El hombre van aparte, ¿no? Sí, exacto. No. Y bueno, aunque me contaron que eso no es del todo tan efectivo como parece. Que siguen montándose muchos hombres en esos vagones, pero bueno. Si tú tuvieras que escribir algo de la India, algún resumen, algún artículo, alguna cosa que quisieras tú expresar de esa experiencia que estás viviendo en la India, pues cuál... ¿Has pensado que podrías poner ahí? ¿Aún no te lo has planteado? No me lo he planteado, pero yo creo que sería algo como impactante. O, ¿cómo se dice? Como que cambia la vida. Porque nosotros en UWC nos podríamos ir a distintos lugares del mundo. Pero realmente creo que India es lo más impactante. Porque es donde más... puedes ver cómo es la vida real, tanto en India o de tus compañeros con los que convives todos los días. Pero claro, si miramos desde un punto de vista occidental, es difícil comprender la vida ahí, ¿no? Es difícil, pero no imposible, porque al final uno tiene que ponerse en el lugar de los demás y ver cómo ellos viven su vida. Porque, claro, nosotros podemos decir cómo la gente puede dormir en el suelo, cómo pueden comer con las manos, bla, bla, bla. Pero también es con lo que ellos crecen y ellos deben pensar lo mismo de nosotros. Uh-huh. Y con lo que ellos crecen, que es distinto a lo que vivimos aquí, claro, los resultados también son diferentes, ¿no? Claro. Exacto. Lo que ha dicho ella, por ejemplo, de comer con las manos, yo al principio tenía una idea de como, bueno, eso es un poco, o sea, una guarrada, ¿no? Una guarrada, sí. En plan, nunca lo dije, pero siempre lo pensé un poco. Y luego cuando pues estuvimos allí, yo ahora mismo muchas veces en la cafetería del colegio como con las manos, porque es mucho más práctico, mucho más cómodo, hace que te laves las manos más veces también. O sea, uy, cómo se enfada tu papá y tu mamá aquí. Niña, no cojas la mano. Mi padre lo entiende, mi madre, bueno. Le cuesta dar, ¿no? ¿Y tú cojas las manos también o no? Ahí no he llegado. Hay muchas veces que comer con las manos es más práctico. Sí. No voy a decir que voy a comer todo con las manos, porque yo ya estoy acostumbrada a usar los cubiertos, pero ciertamente yo veo a los indios comer ciertas cosas con las manos y lo hago, y sí, es más práctico. Y digo, ¿por qué no hacemos esto también en mi casa? Claro. Sí. Que estás escuchando con el cuchillo y todo eso, ¿no? Claro. Oye, y a lo mejor la sensación del alimento cuando coges con las manos es muy distinta cuando lo coges con el tenedor, ¿no? Sí, es distinto. Al principio para mí era un poco incómodo como sentir la humedad del arroz, por ejemplo, que estaba con el dal. Pero después ya era costumbre. Sí, al final es cosa de costumbre. ¿Cuántas cosas vas a cambiar, Clara, cuando vuelvas? Cuando vuelva a India. O cuando vuelvas aquí a España después de estar otro año más en la India. Tienes que estar 2 años, ¿no? Sí. Y no sé si volveré directamente a España, porque luego la universidad, pues ya veremos. Pero... Uy, uy, uy. En muchas cosas. Supongo siempre. Que tu papá pedirá una foto en su habitación, porque no te va a ver, ¿no? Bueno, en vacaciones siempre sí. Volveré. ¿Y tienes mirado dónde vas a ir? ¿Sí, universidades? ¿Dónde irías? Estoy pensando... Bueno, a ver, había pensado Estados Unidos porque es un sitio al que nuestro colegio específicamente da muchas becas. Hay como una lista de universidades a las que mi colegio puede dar becas. O un señor externo que... Bueno, en fin, es otra historia. Pero ahora con el nuevo presidente y tal, pues preferiría ir a otro sitio. Y he visto que hay un programa de año sabático que se llama Barrett Scholars, que básicamente se vive un mes en un país diferente, por todos los continentes, y no es simplemente viajar, sino también te dan charla a mucha gente de allí. Por ejemplo, una amiga que tenemos que está allí ahora mismo estuvo en el Amazonas viviendo con una tribu indígena durante un mes. Luego hay un montón de actividades y estoy pensando a lo mejor coger ese año. Hacer eso, ¿no? Sí, pero me tendrían que dar la beca. ¿Y para eso? Pues hay un proceso de selección. Todavía buenas no notas, sé. ¿Buenas notas? Sí, supongo que hacen falta buenas notas, pero tampoco tienes que ser la persona más brillante del mundo. Supongo que importan más otras cosas. ¿Y tus planes, escuela, igual, parecidos o no? ¿Cómo es? Bueno, como dijo Clara, nuestro colegio tiene becas específicas para Estados Unidos. Y al final, yo creo que ese sería mi propósito, porque yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica, que es una carrera que no existe en Chile, no existe en mi mecatrónica. País. Mecatrónica. Sí. ¿Y eso qué es? Es como una mezcla entre mecánica, electrónica e informática. Y eso no lo puedo estudiar en mi país. Entonces, el lugar más fácil, más accesible para mí sería Estados Unidos. Entonces, por ahora, ese es mi propósito. Pero también estoy abierta al cambio. Sé que puedo cambiar. Mañana puedo decidir que quiero, no sé, irme a vivir al Amazonas. ¿Quién sabe? Clara es peligrosa, ¿eh? Es muy aventurera, Clara. Alguien habrá salido, ¿eh? Alguien habrá salido, Clara. Sí, sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias por habernos visitado y habernos contado vuestra experiencia. ¿Del plato de ahí, de India, cuál te gusta más? Bueno, hay muchos. No, pero hay uno que más te gusta, te mola mucho. Creo que el panir. Bueno, no, mentira, la bebida, el lassi. El lassi, oh, qué cosa más rica. Está buenísimo. Es como una bebida de yogur un poco dulce que se toma con las cosas. Supongo que el origen viene... siendo un lácteo para tomar con la comida para que no te pique tanto, pero está riquísimo y súper refrescante. Lassi. ¿Y a ti también te gusta o tienes alguna otra preferencia? El lassi igual me encanta, es muy muy muy rico. ¿Y de comida? De comida, el naan igual me encanta, que es como una tortilla, como un pan, pero con ajo, con queso, también muy rico. Oye, el dormitorio vuestro cuando coméis mucho ajo será fantástico, ¿no? Sí, además con cuatro personas. Imagínate. Sí, cada uno toma el ajo. ¿Y tu comida aparte de las iguales? A mí me gusta mucho el panir, que es un como un tipo de queso, cottage cheese, que ponen con diferentes salsas. Es como para sustituir la proteína que no reciben a través de la carne de ternera. Toman o pollo, o verdura, o tofu, o lo que sea, sí. O panir, que panir está muy, muy rico también. No tiene sabor fuerte a queso, no sabe mucho, pero está muy rico. Bueno, pues ahí nos quedamos con esas recomendaciones. Si usted es amigo o amiga va a la India, ya sabe, panir, la sí, ¿eh? Que lo dicho, muchísimas gracias por venir aquí al estudio de Paradigma Radio. Gracias, muchísimas gracias. Muchas y espero gracias. Que cuando vuelvas, nos vuelvas a visitar y nos cuentes tus aventuras. Claro que sí. Gracias. Gracias, Pascual Figueroa. Y gracias, un saludo a Chile y a todos los chilenos, a Temuco, sí, a toda la familia. Chile. Viva Chile. ¿Lo decimos claramente? ¿Cómo se dice? Ok. CHI. Chi. L. Chi, chi, chi. L. Viva Chile. Amigos oyentes, continuamos. No se ve, tenemos más cosas que contarles. Muchas gracias.